realizar un concierto de magnetismo absoluto para con un auditorio a reventar que acudió presto a esta cita con uno de sus más queridos músicos. Concierto, pues, de Michel Camilo en el pasado Festival de Jazz de San Javier, celebrado el pasado 21 de julio y que te ofrecemos ya en Radio 3. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Charles Flores en el contrabajo. Daphnis Prieto en la batería. Muy buenas noches. Es un gran placer, es un gran honor. Estamos encantados de estar aquí con ustedes esta noche. Y para pasar una noche musical llena de emociones, llena de ternura también. ¿Y por qué no? Y en realidad es una noche muy especial para nosotros porque marca el final de nuestra gira de verano por Europa. Y queremos brindarles todo lo mejor de nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Thank you. Entrega absoluta de las más de 2.000 personas que llenaban este auditorio del Parque Almansa para el pianista Michel Camilo y su trío, que completaba el contrabajista Charles Flores y el batería Dafnis Prieto, ambos cubanos. Un trío que está considerado por muchos como de los más explosivos del género en estos momentos y con el que Michel Camilo saca sus mejores esencias musicales, como demostró en este concierto que hoy escuchas en Radio 3. Y el título se llama Spirit of the Moment, el espíritu del momento. Así que me alegra muchísimo que la hayan disfrutado. Esta próxima también es del nuevo repertorio y se llama Repercusiones, Repercussions. Spirit of the Moment, nombre de su más reciente disco, Repercussions o See You Later, son algunos de los títulos que conformaron este concierto del pianista Michel Camilo en la reciente edición del Festival de Jazz de San Javier, que hoy te estamos ofreciendo desde Radio 3. Thank you. Charles Flores en el bajo. Daphnis Prieto en la batería. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta. Muchas gracias. Bueno, Daphnis Prieto en la percusión. Y Charles Flores en el bajo. Muchas gracias. Nacido en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, Michel Camilo se inclinó por la música desde muy niño y a los 16 años ya tocaba en la Orquesta Nacional de su país. Pero tan solo fue el comienzo, ya que con su traslado a Nueva York en 1979, el pianista dominicano iba a completar su formación para lanzar su primera composición de éxito resonado, Why Not, que logró un premio Grammy en 1983 con la versión de The Manhattan Transfer. Pero, sin duda, sus mejores momentos los ha ofrecido siempre con su trío, como una vez más dejó constancia durante su concierto para el 10º Festival de Jazz de San Javier y que hoy te estamos ofreciendo en Radio 3. Thank you. Daphnis Prieto, Charles Flores. Muchísimas gracias, los queremos mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por una noche tan especial. Los queremos muchísimo. Muchas gracias. San Javier, muchas gracias. Charles Flores en el bajo. Daphne Prieto en la batería. Thank you. El reconocimiento una vez más del público que llenaba el auditorio del Parque Almansa, sede del Festival de Jazz de San Javier, para el pianista dominicano afincado en Estados Unidos, Michel Camilo, un concierto que hoy has podido escuchar en Radio 3. Dentro de esta décima edición, el Jazz San Javier programó la actuación del sexteto Reunion, que bajo el liderazgo del guitarrista Chuck Lloyd agrupa a otros cinco líderes de otras tantas formaciones. Reunion ha contado en algunos de sus conciertos de la gira europea 2007 con la participación del cantante californiano Michael Franks, y San Javier fue uno de ellos. Hoy pues, reservamos para todos vosotros algunos de los temas que Reunion y Michael Franks nos regalaron durante su actuación en el Jazz San Javier. Radio 3. Thank you.

Bumping, Your Secret Safe of Me o Monkeys y Monkey Do son algunas de las piezas que fueron interpretadas por Reunion y Michael Franks durante su concierto en el 10º Festival de Jazz de San Javier, que hoy escuchas en Radio 3. Hasta aquí el concierto ofrecido por el grupo Reunion y el cantante californiano Michael Franks en el reciente Festival de Jazz de San Javier, que junto al del pianista Michel en Radio 3. Los saludos de Jesús Jiménez y Andrés Garrido desde la emisora territorial de Murcia. No te marches, porque llegan otras propuestas desde Radio 3. El domingo de marzo.